en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un tema que nos preocupa y que venimos siguiendo desde el comienzo, a mediados de mes de febrero, es el incendio en Chubut, en la zona de Cholila. Hay últimas novedades acerca de lo que pasa allí en el sur de nuestro país y para hablar sobre esto estamos en comunicación con Darío Calfunao, que es integrante fundador del Club Andino Cholila y vecino allí de la zona. Hola Darío, Flavia Campeis de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Flavia. Darío, contanos, ¿cuáles son las novedades en las últimas horas? Sabemos que hay mucha esperanza respecto al cese del fuego. Bueno, las novedades que podemos comentar nosotros como club son las siguientes. A nivel social, acá en el pueblo de Cholila, la gente se ha organizado junto con los autoconvocados del pueblo para, bueno, tomar algunas medidas en cuanto a lo relacionado con nuestra cuestión de estar viviendo en este pueblo, ¿no? Nuestra institución, en este caso el Club Andino Cholila y además otras personas que por ahí son importantes para el pueblo, podríamos estar ayudando de manera muy buena, por así decirlo, en todo lo que es el operativo, pero bueno, nos han dejado de lado, desconocemos el porqué, así que bueno, en una asamblea hemos realizado algunos escritos para pedirle a las autoridades la explicación del porqué. No obstante, nosotros como club seguimos trabajando, haciendo el trabajo social que nos corresponde y bueno, en estos días hemos estado subiendo a un cerro que es un cerro estratégico porque desde allí podemos observar casi todos los valles y bueno, ahí pudimos observar en la situación que está el incendio y también lo que ha dejado detrás, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del incendio? La situación actual es que la cabecera norte, digamos, lo que venía avanzando hacia el norte, en su totalidad ya ha sido, bueno, controlado. Y solo falta un sector que es el brazo norte y el brazo oeste de las nacientes del río Pedregoso, en el cual sí todavía continúa la actividad del incendio, ¿sí? No pone en riesgo, por lo que observamos ayer en el lugar, no pone en riesgo una entrada de este incendio hacia la zona de Puyén. Después observamos un poco hacia el oeste, había poca visibilidad de por el tema del humo, pero vemos que bueno, el arroyo del Turco, el valle del arroyo del Turco, todavía hay mucha actividad, y también hacia la zona oeste, hacia los valles más profundos de las montañas, ya nos observa la cantidad de humo que se ha observado durante todo este mes. Bueno, las lluvias que han venido en esta semana se ve que han hecho, bueno, han disminuido un poco el tema del fuego en esos sectores. No obstante, a nosotros nos preocupa muchísimo un sector en especial que es el que está en el límite con Parque Nacional, es la zona de la Laguna de Rasti y Laguna Triste, esto es la cuenca alta del río Tigre y río Alerce, que no sabemos en qué situación está y por lo que hemos visto en los sobrevuelos que hizo otro vecino, es que ese lugar estaba quemándose así a la deriva y no había control, así que es lo que más nos está preocupando en este momento. Bien, en cuestiones desde organismos oficiales se habla de entre 25.000 y 30.000 hectáreas. ¿Qué datos tienen ustedes en relación al tamaño, a las dimensiones que tomó este fuego y qué cantidad, para explicarle gráficamente a la gente, de ese espacio es el que ahora estaría controlado? ¿Qué tamaño? El tamaño del sector que está controlado podríamos, a ver, decir que es el tamaño de lo que es la costanera de Buenos Aires, por así decirlo, ¿sí? Es un sector que todo eso que abarca el río La Plata, por así decirlo, ese tamaño es más o menos el sector que se controló, ¿sí? Aún así, el fuego avanza en el sector oeste. De todas maneras, la magnitud en ese sector ya es mucho más pequeña comparado con la gran masa de cosas que se ha quemado en toda la superficie, ¿no? Lo que se perdió son árboles milenarios, ¿tienen datos acerca de animales o viviendas, si había en esa zona? Por el momento, en relación a lo que es el bosque andino, muchos ejemplares se han perdido, ejemplares de cipreses de la cordillera, coihues, mires, radales, las lengas que están en la zona alta. Desconocemos qué es lo que está pasando en la selva valdiviana, que es donde están los bosques milenarios de Alerce, ¿sí? No sabemos si están en pie o no. En cuanto al tema de las casas, bueno, ayer pudimos observar desde lo alto algunos puestos de la gente que cuida a sus animales, que sí, que bueno, algunos fueron perdidos. Y bueno, en sí la gran masa boscosa que está casi en la zona de transición de lo que es el bosque andino y la estepa patagónica, en el sector donde estaba desarrollándose el fuego, sí, se ha perdido una gran masa de bosque, más que nada de ciprés de la cordillera. ¿Qué información tienen acerca de cómo se continúan los trabajos en estos focos más pequeños ahora que aún continúan incendiados? Nosotros ayer vimos vimos que los aviones hidrantes estuvieron trabajando durante todo el día con el apoyo de los helicópteros que transportaban al personal, y realmente el trabajo que se ha hecho en ese sector, el que vimos por lo menos, fue óptimo, ¿sí? Vimos que ellos podían controlar el fuego, y realmente lo que fue el día de ayer, no hubo mucho viento, las condiciones eran las ideales para la lucha, con lo cual dio sus buenos resultados, ¿no? Como Club Andino, ¿cómo ven a los vecinos, a la gente que participa con ustedes, respecto a su estado de ánimo por estos días con estos cambios? Bueno, los vecinos en sí del pueblo están en su mayoría preocupados por la escasa información que hay en los medios. Se esconde muchísima información, que es lo que ven los vecinos, y por eso también el enojo y esta reacción de autoconvocarse y comenzar a pedir, bueno, reclamos y preguntarse sobre muchas cosas que han sucedido, y tampoco sabemos qué es lo que puede desarrollarse después de este tamaño, bueno, incidente que hemos tenido, ¿no? Darío, te agradecemos muchísimo este diálogo con Informativo Farco y vamos a estar en comunicación constante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego. Estábamos hablando con Darío Calfunao, integrante del Club Andino Cholila, acerca de esta información en los últimos días debido a las lluvias y también al trabajo incesante de brigadistas y colaboradores. Se ha controlado el fuego en Chubut, aunque quedan algunos focos aún todavía en los que trabajar.